XHUAA. Radio Universidad. Proyección de la voz universitaria. Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representa necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Algo que decir. El programa de la jornada Aguascalientes para Radio Universidad, con Edilberto Aldán y Tania Magallanes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Algo que decía, el programa de LJA. Para Radio Universidad agradecemos como siempre a la hospitalidad. En los controles está Checo Pacheco, a un lado mío, Edilberto Aldán, director editorial también de la jornada Aguascalientes. Buenas noches. Mi nombre es Tania Magallanes y bueno, nosotros queremos empezar este programa resaltando que con 328 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó las reformas constitucionales para la consulta popular y revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. El dictamen, la Cámara de Diputados aprobó que ese dictamen de una propuesta que había hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato en campaña, en el que decidiría si se podía poner, que si iba a poner a votación del pueblo bueno el que él o continuara o no en el cargo por más tiempo. Le mandamos un saludo a Raimundo Tamayo de la Jornada tal, de Aguascalientes. Raimundo, buenas noches. También a todos los amigos que están conectando. Estamos transmitiendo por Facebook Live. Llegamos un poquito tarde y estamos tomando aliento. Pero alcanzamos a platicar, Tania, ¿no? Si era necesario, sobre todo después de la llamada de la semana pasada. Claro. Y las otras llamadas, ¿no? Donde nos acusaron de chayoteros. Donde si era necesario cambiar la dinámica de esta conversación, ¿no? El programa se presenta como un programa de actualidad y de política, y siendo de Aguascalientes tendríamos que decir, por ejemplo, bueno, me parece innecesario repetirlo, pero Morena Aguascalientes tendrá que decidir este fin de semana si va a incluir en su lista de precandidatos a Gabriel Arellano, a Arturo Ávila Anaya, a Antonio Mercher y a Israel Ortega. Unos candidatos a la capital, otros candidatos a Jesús por María, municipios. Porque han impugnado el proyecto de la Comisión Nacional de Elecciones, y entonces algunos, como Gabriel Arellano, mandaron una cosa que se llama persaltum, en vez de mandar su impugnación al Tribunal Estatal Electoral, lo mandaron a la Sala Superior, Sala Monterrey, ¿no? Entonces ya se los regresaron, ya les dijeron que primero tienen que impugnarlo frente a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, que es la que decidió, y ya que estén ahí. O sea, ahí, los retacharon. Pues. Sí, los retacharon, y ya que les digan que no, vienen a quejarse con nosotros. Claro. Pero, y comentábamos, Tania, que de pronto podemos parecer muy que estamos en contra de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Y teníamos un disenso acerca de qué significa esto de la revocación del mandato, ¿no? Claro, sí, en eso mismo que comentábamos a un inicio, bueno, para nosotros nos queda como muy claro las diferencias que existen entre una crítica a todo lo que implica el gobierno federal, a la figura presidencial, Andrés Manuel López Obrador e incluso a Morena, que es lo que pareciera que luego como que no queda muy claro, y bueno, estábamos partiendo de ahí como retomar esta situación. Y en el caso de la revocación de mandato, desde mi perspectiva me parecía muy claro que tenía que ver sobre todo con el trabajo ahora sí que ha hecho Andrés Manuel para impulsar las consultas populares, antes que pensar, como la oposición lo manifestó en el Senado o en la Cámara de Diputados, que consiste en una reelección, en la búsqueda ya incesante de una reelección de Andrés Manuel López Obrador, que para mí no va por ese sentido. También creo que no va por ahí, pero a mí me gustaría retomarlo desde el sentido en que la oposición en México y la oposición pensada como un contrapeso, que podría ser desde las organizaciones de la sociedad civil hasta los partidos políticos, y que son necesarios cualquier contrapeso para todos los poderes, no ha sabido organizarse ante el enorme poder mediático que tiene la opinión del presidente López Obrador. Entonces, presentan esto de la revocación de mandato como se quejan, ¿no? Hay que decir que este dictamen tiene que pasar todavía a la Cámara de Senadores. Claro. Y ahí seguramente va a ser modificado, como ocurrió con la Guardia Nacional. Claro. Es decir, no a la reelección. Pero Andrés Manuel, de nueva cuenta, se les adelanta, y hoy en la conferencia mañanera, dice que va a firmar un papel en el que asegura que va por la no reelección. Claro. Y con eso le quita argumentos y deja, la verdad es que muy mal parada, a la oposición, ¿no? En este caso el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, porque los partidos satélites de Morena ahora son el Verde, por ejemplo. No, ¡ay, qué PT, vergüenza! Es una vergüenza, o el Partido de Encuentro Social, que es una vergüenza. Sí. Y entonces, pero lo que no acabamos de entender es, con esto de revocación de mandato, la defensa de Morena y sus satélites es que se le da poder al pueblo. Y la oposición dice que es un intento por reelegirse. Y luego a veces no nos detenemos a pensar en que no todos tenemos los mismos elementos para considerar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de revocación de mandato. Y me parece que la revocación de mandato es el legítimo derecho de la ciudadanía, no del pueblo, de la ciudadanía. Claro. Para quitar a los funcionarios que no estén dando el ancho, sí, que no estén cumpliendo. Y en ese sentido, a la oposición lo que le ha faltado clarificar es que la revocación de mandato, tal y como la propusieron y como aprobaron el dictamen los diputados, permite que sea esa autoridad, en este caso el presidente, la que se ponga a prueba a sí misma. Claro. ¿No? Y entonces hay una diferencia entre revocación de mandato y una confirmación de mandato, ¿no? Entonces, y que además, en este caso entraría en las elecciones intermedias precisamente del 2021. Que sí. Que esa coyuntura es la más difícil, porque a Morena sí le conviene, lo vamos a ver ahora en este año, en el 2019, en Aguascalientes. Es decir, estamos ocupadísimos por saber a quién va a poner en la capital a competir contra Teresa Jiménez, Morena. Entonces, bueno, tiene ahí candidatos dignísimos como militantes, como Manuel Bañuelos, ¿no? Y están peleando por meter a alguien que ya fue, un exalcalde, un exindependiente, alguien que ha probado, que decepciona, que es Gabriel Arellano, pero también están ahí Israel Ortega, está Arturo Ávila, está Salma Lueva, ¿no?, que acaba de dar una declaración, claro, acerca de que con ella ganaría. Pero en esta ocasión Morena, en Aguascalientes, no va a competir con la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que los diputados aprobaron, ese dictamen, permitiría que Andrés Manuel López Obrador estuviera en el 2021, en las elecciones intermedias, en la boleta. Y entonces los candidatos de Morena podrían aprovechar otra vez ese empuje que tiene y ese enorme favor o gusto del pueblo que tiene por Andrés Manuel López Obrador, sí, para hacer campaña junto con el presidente. Claro. Y en ese sentido van las quejas, y eso no hemos sabido clarificar. Que tampoco la oposición lo ha visto precisamente al rescatar, al resaltar, al poner en primera fila lo de la reelección, deja de ver este tipo de situaciones, ¿no? Donde al final beneficiaría a las filas de Morena, que Andrés Manuel también lo ha dicho, ¿no? Ya es un presidente, como dijo, sin partido, o sea, algo que es una mentira total. Si acabamos de ver que en estas elecciones todos se apoyaban precisamente en su figura, como no sucederá en estas mismas en el 2021, pero sí me parece como muy importante que también resaltaban, una cosa que sí me llamó la atención es que México sería el único país que tendría esa revocación de mandato, pero a través del presidente. O sea, no es que el pueblo ponga o quite, es cuando el presidente quiera. Sí, claro. Sí, eso es como importantísimo. Entonces, eso ¿dónde está la democracia que, de la que tanto está hablando, ¿no? Ojalá. ¿Dónde están las herramientas que dotarían a esta democracia para que la gente lo hiciera? Y también hablábamos del caso del cómo se mancha la comunicación, porque, por ejemplo, con lo de las consultas, bueno, el INE, el Instituto Nacional Electoral, ha claro. dicho, pues pregúntenme y yo les digo. Claro. Ese fue un organismo creado para realizar las elecciones. Y entonces, todos los días desde la jornada de Aguascalientes transmitimos la información de la primera plana que hace el favor comentar la jefa de redacción, más los editores que están ahí, Ismael Ruiz, Saray Cabrera, Cristian de Lira, y a veces nos preguntan o las hacen preguntas, y ayer les preguntaban algo sobre una declaración que hizo el rector Avelar, que era... El rector de la UDG. El rector que de la UDG. Que es el presidente de la NUYES ahorita, uh-huh, ¿no? Uh-huh. En que decía que las universidades Benito Juárez son universidades patito, como las universidades de Andrés Manuel López Obrador, si las queremos reconocer así. Y entonces preguntaba este rector... Un joven. ¿Qué tenía de malo que hubiera baja calidad en los servicios educativos o que no se llamara universidad? Porque la declaración del rector señalaba que por la oferta que tenían, por el presupuesto que tenían las universidades Benito Juárez, no podían ser consideradas claro. universidades. como por ejemplo aquí la Galilea no es una universidad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿qué te da la UA como universidad? Bueno, te da un enorme, un programa de trabajo, te da un programa educativo, y que está te da laboratorios. Con tus maestros que también ya han sido probados, que se enfrentan a exámenes de oposición, que, bueno, ya todo lo que sabemos que viene implícito también atrás, ¿no? Pero que ya tiene, pues no solamente una trayectoria, sino que está avalado cuál será la calidad educativa. No se trata solamente de infraestructura, pues crear un edificio cualquiera lo hace, mantener ahí un programa educativo, ese sería lo complejo. Y también lo mencionábamos, a fin de cuentas, cómo no llevar para que todas estas universidades o escuelas se vuelvan meramente un negocio, que no sea un negocio y que entonces estén ofreciendo verdaderamente una educación y una profesionalización para con los chavos. Pero el argumento se vuelve, y por eso lo mencionaba, el argumento se vuelve es, no quieres que el Estado, que Andrés Manuel López Obrador, ofrezca educación superior. Pero ves cómo me parece como bien importante eso, pareciera que todo es nada más un ataque sin ningún fundamento a lo que hace Andrés Manuel. O sea, no importa qué es lo que haga, la prensa fifí, los académicos, quien tenga algo que criticarle, lo hace sin algún razonamiento. Es nada más porque lo hace Andrés Manuel. Y que es pareciera que es la percepción general. Y eso es lo que me incomoda. O sea, ¿dónde está que de verdad una crítica tenga fundamentos? Que no nada más se quede porque es la figura presidencial en este caso. Por eso te mencionaba que yo creo que sí es el tema a tocar, aunque haya cosas locales de las que podamos hablar, o la presentación terrible, ¿no? En lo material de que hicieron del programa de obra este año en el gobierno del estado, donde les falló todo, y podríamos ahí, y bien las elecciones de Aguascalientes. O que quedó ya al final Teresa Jiménez en la elección interna en el PAN, o sea, sí hay cosas que resaltar, por eso, sí, o sea, es cierto, a fin de cuentas, esto en materia de reelección, yo creo que se desvía la atención, para mí, desde mi perspectiva, es otra vez cómo están manejando las consultas populares, cómo las están llevando también de una forma, si no digamos ilegal, en una forma desordenada, y que el INE, a través de la figura también de su titular, de Lorenzo Córdoba, ha dicho, o sea, nosotros, ¿por qué no nos hemos acercado unos a otros? ¿Por qué no hemos establecido un diálogo para que esto se haga en el marco de la legalidad? Claro que podemos hacer consultas populares, la gente está ávida de eso, o sea, también quiere dar ahí su opinión, pero ya lo hemos visto, en todas las demás no es solamente que no esté informado, es otra vez ir a votar a favor de lo que Andrés Manuel está proponiendo, sin ningún tipo de crítica, o como en el caso ahora de la termoeléctrica, también lo señalábamos aquí, con un porcentaje bajísimo, que fue y depositó ahí su voto, por así decirlo, su sentir, y que al final era una minoría increíble, y que con eso se emparó para decir, el pueblo quiere termoeléctrica, cuando no fue ni siquiera el 3%. Bueno, eso da como resultado que parece que uno va a insultar a la audiencia, pero no, es que sí, tiene 30 millones de votantes, Andrés Manuel López Obrador, no creo ni siquiera que Morena. Y los que defienden ahora a Morena defienden también, los que defienden a López Obrador defienden a Morena, y entonces, frente a cualquier cuestionamiento, te mandan a decir que es un chayotero o que eres perianista, y descalifican porque no están siendo capaces, como la oposición, de traducir ese mensaje para que lo entendamos y veamos cuáles son los riesgos reales que se corren. Como, por ejemplo, lo mismo que hizo esta semana, que es una vergüenza que cualquier presidente, no importa de qué partido sea, no importa si tiene el cabello blanco, utilice las conferencias mañaneras para poner a su servicio, al servicio de sus intereses, el aparato del Estado y perseguir a alguien. Y ponía el caso Sergio Nieto, que es una vergüenza como funcionario, claro, ¿no?, que haya dado los nombres de quienes hicieron el video. Santiago Nieto, perdón. El video del populismo en América Latina como campaña negra. Y entonces, en vez de estar haciendo cualquier otra cosa, o por ejemplo, dar a conocer los datos de la investigación de Odebrecht, que según él ya estaba listo, claro, y la razón por la que la corrió en el sexenio pasado. Entonces, el presidente le dice que le da un espacio para reivindicarlo como funcionario, y lanza un montón de acusaciones. Lo rescató prácticamente. Sí, pero dan nombres de empresas, nombres de personas, ¿no? Sin fijarse en la presunción de inocencia, y además poniendo como un delito el haber hecho una serie como el populismo en América Latina. Sí, porque aparte ya a partir de insinuaciones sí está dando uh-huh. por hecho que de verdad hubo una campaña negra contra Andrés Manuel, y Andrés Manuel lo dijo, así de su boca salió. O sea, tomamos la decisión de dar fechas, nombres, de dar toda esta explicitud, nada más para que vean que aquí ya no va a haber corrupción, ¿eh? Que aquí ya no va a haber impunidad, y de verdad que no es posible que no se traiga la lengua en ese momento, porque habla de eso cuando también fue capaz desde su púlpito de señalar a Enrique Peña Nieto, pero hasta ahorita no hay ninguna responsabilidad contra él. Y además él. Con la responsabilidad de que presentarle el jueves la denuncia diciendo que el día de mañana se va a presentar formalmente la denuncia ante la fiscalía. Y no puedes decir por toda esta gente que nos manda decir que ya no se van a sembrar chayotes sino chiles, ¿no? O sea, no es como duda, pero es que se me hace irrisorio el argumento para discutirlo, porque entonces lo que estás viendo es, si ¿sí se acuerdan de Ricardo Anaya? La PGR estuvo jugando a favor de López Obrador y a favor de José Antonio Meade, acusándolo de lavado de dinero. Y este sexenio, ya la Fiscalía Autónoma, ya dijo que pero mientras era falso. Ahí está el desprestigio de tu nombre. Claro. Ya no hay ni siquiera, si Andrés Manuel, otra vez me regreso, es que de verdad no se traga sus palabras. O sea, apela, según él, a una malentendida, ¿cómo dice esto?, el derecho de réplica, uh-huh. Entonces ya ahí Ricardo Anaya no tiene derecho a réplica, ya mientras quedó como quedó. Que ya no importa, otra vez, si lo señalamos ahorita, somos panistas, hay que hacer la acotación. Por decir que Ricardo Anaya fue víctima de la persecución. Y que realmente no nos importa de qué partido sea, es como el aparato institucional otra vez está usando para los mismos fines que con el PRI, que con el PAN, que con todos los demás. Es que se le colaron demasiadas sabandijas a este sistema, a esta cuarta transformación, está montada sobre sabandijas. De acuerdo a Jacob Polewski. No, bueno, sabemos que en la imagen, a quienes nos siguen en Facebook Live, sabemos que la imagen está de cabeza, ya no podemos hacer nada, ni se girar la cabecita, ¿no? Pero bueno, este es un programa de radio, es el primer radio de la jornada de Aguascalientes para Radio UA, y entonces, con guapa es Tania, a mí no me importa que hayan regresado, les mando un saludo a quienes nos están viendo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también, noches. O sea, quizá por eso hemos tomado la decisión de no, de que esta sea una conversación de dos, ¿no? Porque ya no abrir el teléfono, porque nos van a hablar otra vez para decirnos, entonces, chayoteros. Okay. Sí. Pero sabes que con esto de la revocación de mandato y uh-huh. con lo de la reacción, me dio mucha risa en eso, estoy haciendo una lectura y cuando te ríes tú solo de tus tonterías, pensaba, esto es como un encore de un concierto, o sea, va a salir Andrés Manuel y va a decir, ¿quieren que me quede? ¡Sí! ¡Otra! O sea, el nivel de popularidad es altísimo, ¿no? Y que responde precisamente a eso, entonces por supuesto que va a cantar otra y se va a quedar ahí otra vez. La oposición... PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, sí saben lo que está haciendo Morena en este caso, ¿no? Sí saben que le conviene a los de Morena tener a la figura de López Obrador en la boleta cuando vayan a buscar las diputaciones, gobernaturas, alcaldías, ¿no? Tan lo saben, por ejemplo, ahorita que en Morena Aguascalientes hay una competencia de todos los candidatos, no importa si son militantes o no de Morena, todos quieren mostrar su foto con Andrés Manuel. O sea, ahí ves a Gabriela de Llano dando empujones y codazos cuando vino el presidente para poder tomarse una hasta selfie. Hasta Teresita Jiménez bueno, buscó su foto con Andrés esa Manuel. Ese fenómeno mediático de Andrés Manuel López Obrador. Tanto que cancela la posibilidad de cualquier diálogo sano o en términos inteligentes de esto puede estar mal, ¿no? Entonces, el doctor Díaz de la García está en la línea, que quiere hacer un comentario, no malo. Gracias, no doctor, ya sabemos que es tiempo de sembrar el chiles. El doctor Díaz de la Garza fue uh-huh. el que la semana pasada nos comentó que pues prácticamente éramos unos chayoteros y que pues ya no era tiempo de sembrar eso más que chiles, ¿no? Uh-huh. Entonces en un albur pues entonces, también gracias. Nosotros, no, mejor otro nos día. La jugamos. También saludamos a Mire, a Julio Rascón, a Dani, que nos están viendo. A Trejo, muy buenas noches. Trejo. Y el Luis Esparza nos dice que se llaman delitos electorales y que sí, esta administración, esta cuarta transformación, ha querido hacer de los delitos electorales como el fraude o la corrupción, claro. Delitos mayores que merecen cárcel. Y que el delito, nos explica, es que está financiado por parte de los partidos políticos y empresas ocultando recursos. Ajá, esa es la suposición que hizo Santiago Nieto. Eso no está probado. Recordemos que apenas esto se acaba de entrar también como prisión oficiosa. cosa, ¿no? Como un delito, sí, también que amerita prisión oficiosa. Pero más allá de eso, de nuevo, ok, de veras el populismo en América Latina, una serie, la Jornada de Aguascalientes está en todas partes, tenemos un programa en 98.1 Alternativa, por el comercial, Tentempié. Ahí podemos comentarlo, se pasó por Amazon Prime, nadie la vio porque está en Amazon Prime esa serie. Sí, ¿no? O sea, también es para un grupo élite mínimo que tiene esas plataformas. Uh-huh. Entonces, sí, Luis Estrada, esto es lo que dice Santiago Nieto que hicieron, uh-huh. Pero además... está, y lo mencionabas, tú lo pusiste en tu muro de Facebook, y lo mencionaba Carlos Push, está tan mal hecho, tan mal armado el caso, y les avisan ay, claro, a la gente, mañana tendremos antes de que la denuncia. Tenga la denuncia, que les da tiempo de si hicieron algo malo, borrar todas las huellas. Esconder todo, pero claro. Además, el gabinete de información política, uno de los implicados, una empresa implicada ahí, ya dijo que no, ya demostró que con una facilidad, con la mano en la cintura, que las fechas en que se hicieron los pagos a esas productoras no. Porque también ahí está embarrado el gobierno del Estado de México. Claro. Entonces, o sea, no importa, pero pues, de cualquiera, sino que pareciera un aparato donde sale precisamente, o sea, esas son todas las insinuaciones que ponen en la mesa. Ah, Estado de México, PRI, por supuesto, claro. ¿No? Esto tenía que... O sea, de verdad se quedan simulaciones, en insinuaciones vanas. Saludos, Marcela López Serna. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcela. No, como la burrada, de la tía Tatiana Cloutier, que claro, en su libro embarró a Enrique Krause con una suposición. Y entonces ya ahora, de veras, yo he visto a gente muy inteligente, claro, que echarle la culpa de todo a Enrique Krause, y por un claro, supuesto de alguien fue y le dijo a esta señora... Que entonces se armó todo un grupo de inteligencia. No, pero me encantó negras. Operación Berlín. O sea, sí, todavía claro, le pone el epíteto así fuertísimo para que sea de verdad algo súper orquestado. No sé, yo sí sigo insistiendo que esto desde las mañaneras, pues desde el estrado, Andrés Manuel sigue haciendo este tipo de señalamientos que denuestan. ¿Irresponsables? Sí, y que de verdad dejan no solamente muy mal a las personas a quien está haciendo esos señalamientos, porque primero, entre la presunción de inocencia y el otro es que su dedo flamígero, lo primero que hace es señalarlos y con eso se acabó un montón de cosas, ¿no? O sea, ya están señalados por él. Y que con esto mismo, ¿sabes hasta dónde lo estaba pensando? Hasta en esos abucheos contra los gobernadores, claro. O sea, es también como si en todas las insinuaciones que ha tenido Andrés Manuel, o sea, eso fue a lo que al final acarreó, deja tú si hubo un desplegado o no, diciendo que tenía que llevar gente para abuchear a los gobernadores. Lo que, y lo voy a llevar, porque ya se nos va a acabar el tiempo, y lo voy a llevar de nuevo a tu cancha, porque como yo no soy feminista, entonces, lo que yo me parece terrible... de no serlo también. No, pero lo que me parece terrible es que... ¿Qué es lo que no hemos entendido para poder establecer? No digo combatir, ni siquiera oponerse, para hacer un contrapeso, para ser el otro que requiere el poder ejecutivo para conversar, ¿no? O sea, el presidente ya eligió que va a ser el pueblo bueno el que va a hablar. Ajá, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo formamos parte de ese cuerpo y hacer contrapeso? Y entonces decir, no, señor presidente... esto sí es irresponsable, acusar a alguien, ¿no? Y no defender su inocencia. Y también es muy irresponsable el señor presidente que diga que guarda su silencio y que lo atesora. Ay, no, terrible. Frente a la violencia feminicida. De la decisión de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. De la toma de decisiones. Eso sí es irresponsable. Sí. Entonces, por más que sea temporada de sembrar chiles y no chayotes, o sea, ¿quién va a ser el valiente que le diga al presidente, a cualquier presidente, que se necesita claro, la perspectiva de género y que el presidente de la República no puede decir que se va a guardar en silencio? Porque tiene derecho, ¿no? Porque Nuevo León o porque una asna como Lili Téllez quiere poner de nuevo a consulta claro, los derechos y quiere meter una ley para revocar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y que con eso de verdad es increíble, porque no hemos visto, las mujeres no estamos ahí, me regreso, y aparte de no estar ahí, todavía no deja de hablar de un conservadurismo que está fomentando y que tiene así intrínseco y que no lo vemos de verdad, que no tiene nada de liberal su gobierno. Que no me importaría de qué signo es, o sea, sí, si a mí me dicen que es que eso es lo mismo que hubiéramos dicho a Enrique Peña Nieto. En sus palabras, no me importa si es de izquierda, ¿sí? No me importa si es de derecha. Entonces, ¿quién le va a señalar para el bien del diálogo público que es necesario, para este contrapeso entre los gobernados y los gobernantes, que le diga a Andrés Manuel, en esto no te puedes quedar callado, y esto no. Y como pasó con Peña Nieto, él no cree en la interrupción del embarazo, qué chido, pero eres el presidente, y entonces vas a hacer a provocar una ley que va a despenalizarlo en los estados. Perfecto, bienvenido, nos tenemos que ir. Muy buenas noches, muchas gracias Edilberto por la charla. A Checo Pacheco, a todos los que nos estaban viendo en Facebook Live, a los que nos llamaron y no les tomó la llamada. Gracias por atendernos. Estamos cosechando lo que nos mandan. Gracias Checo Pacheco, muy buenas noches, nos vemos el siguiente viernes. Chau. Hasta luego. Blood that I want more, this ain't enough. Girlfriend, a movie, a slow dance, a straight teeth, some candlelit for sentiment, aborted tears, you're amorous. Please pass the regret, it tastes good. I'm thick skin, I'm fast approaching death. You aren't helping it, your smile's been losing its charm. You still think you've got it. Me.